Para todos los gargantas con harina, los del Palmar. No tomen más, locos. ¿Dónde me siento? Estás enfrente de mí. Yo voy a mirarte y ya me siento feliz. No lo sabes que yo estoy loco por ti. Tú ya me ignoras y yo no puedo vivir. Es que el amor que te tengo a ti, es que el amor que siento por ti, es que el amor que te tengo a ti, yo te quiero más que a mí. Es que el amor que te tengo a ti, es que el amor que siento por ti, es que el amor que te tengo a ti, yo te quiero más que a mí. Tiara, Ailén y la enana que me banca todos los días. Cuando te miro, creo que empiezas en alguien. Muero de rabia y no puedo controlarme. Y yo quisiera estar siempre junto a ti. Y no es así, y a mí me toca sufrir. Es que el amor que te tengo a ti, es que el amor que siento por ti, es que el amor que te tengo a ti, yo te quiero más que a mí. Es que el amor que te tengo a ti, es que el amor que siento por ti, es que el amor que te tengo a ti, yo te quiero más que a mí.